7, 3, 1, 2, 7. Ocho, dos, siete, cero, uno, siete, tres, uno, dos, siete, uno, seis, dos, cuatro, tres, siete. 4 7, 3, 1, 2, 7. Seis, dos, cuatro.